Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Buenas noches, queridos radioescuchas. En esta oportunidad les vamos a hablar acerca de la Copa de Oro, que está llegando a su final. Muchos aficionados, especialmente de la mexicana, pues, tienen a su selección como favorita y le han llamado, no hasta ahora, sino que muchos años atrás, el gigante de CONCACAF. Pero la verdad es que ellos son los que le han dado esa denominación, ya que otros países pues no lo reconocen así, porque Estados Unidos ha ido creciendo también, y no digamos de fútbol de Panamá, Costa Rica y Honduras. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú.